Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos, amigas. Hoy, 7 de julio de 2017. Quito tiene una temperatura de 10 grados. Aparece ya la neblina sobre el cielo capitalino. Hay un poco de frío, así que a mantenerse abrigados para evitar pues que ustedes se enfermen en este cambio de clima que tenemos aquí en la capital de los ecuatorianos. Como siempre, nuestro agradecimiento por compartir con nosotros a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a través de los 100.9 FM de Cultura FM. Queremos, como siempre, hacerle la cordial invitación a usted para que participe en este noticiario de Zona Cultura, dando a conocer las actividades culturales de su sector, donde usted vive, y también le hacemos la cordial invitación para que usted reporte cómo está la señal, en este caso de los 940 y de 100.9. Vamos a recordarles a ustedes también que hoy hay pico y placa, y ya empezó en este instante. Así es, muy buenos días amigos que están pendientes de la señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya en nuestra emisión número 15 de Zona Cultura y hoy es viernes, estamos ya finalizando la semana. Hoy no pueden circular los automotores con el pico y placa, con el último dígito en su placa, el 9 y el 0. Inicia en este momento desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. No puede circular en un perímetro que se lo define al norte con la avenida Diego de Vázquez, al occidente con la avenida Mariscal Sucre, al sur con la avenida Morán Valverde y al oriente con la avenida Simón Bolívar. En horas de la tarde se repite esta restricción. Tome mucha precaución desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Usted no puede circular. Vamos a dar paso rápidamente a la información sobre el tránsito. La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, a través de su cuenta de Twitter, informa: atención, restricción vehicular en el carril derecho en la vía Galo Molina y Alonso de Angulo. Esto en el sector sur de la ciudad, en el sentido occidente-oriente, por un incidente de tránsito. Así que las personas que están por la avenida Alonso de Angulo y Galo Molina, hay un incidente de tránsito. Tome vías alternas para evitarse estos trancones en el tráfico. También les quiero recordar sobre las vías que están cerradas por la construcción del metro: avenida Gran Colombia y calle Ríos, el viaducto 24 de mayo, avenida Eloy Alfaro, también la avenida Naciones Unidas entre el sector de la Chiris y la Japón en el sentido oriente-occidente. Esto se mantendrá durante un buen tiempo debido a la construcción de las estaciones del metro. En el sur también tenemos novedades: avenida Teniente Hugo Ortiz, a 100 metros del redondel del calzado, están dos carriles cerrados, uno en cada sentido, y el cierre se mantendrá por 5 meses debido al metro de Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 3 minutos en el territorio continental ecuatoriano y vamos con ECU911, quien señala que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas y que les desean buen viaje, recordando como siempre los límites de velocidad y que además su vehículo esté completamente revisado. Y nos vamos al aeropuerto Mariscal Sucre de acá de Quito, quien manifiesta que las operaciones normales están en el aeropuerto, las condiciones del clima y la visibilidad aptas para las operaciones. Así que a todos nuestros amigos que van a viajar, que tengan un feliz viaje. hoy tenemos novedades para este 7 de julio. Laura, nos ha, tal vez recuerdas, ¿qué es lo que se celebra hoy? Bueno, ahora lo vamos a presentar a continuación. Sabemos que ya lo tienes listo por acá en la mesa de trabajo. Sí, exactamente. Para todos los ecuatorianos amantes de la naturaleza, hoy es el Día Nacional del Cóndor Andino, 7 de julio. Así que a tomar todos esos consejos de precaución, es un llamado a la conciencia del ser humano para que se puedan cuidar a estos bellos animales, que actualmente existe una baja en su nivel de población. Se conoce que tanto Venezuela, Colombia y Ecuador son los países donde existen menos ejemplares de este cóndor andino. Y se celebra el Día del Cóndor Andino, así, este 7 de julio, se remarca lo andino. Y esto vale la pena señalar porque muy pocas personas conocen que existen otro tipo de especies de cóndor que están en toda América. Por ejemplo, el cóndor de California, que también es un cóndor, pero se diferencia en ciertos rasgos y pertenece a Norteamérica. Así es, y aspiramos y aplaudimos el trabajo que actualmente se encuentran realizando. Se ha podido conocer a través de otros medios de comunicación que hay un cóndor que por ahí está ya anidando, y hacemos fuerza para que puedan salir y seguir poblando más en este caso a los Andes, el cóndor ecuatoriano. Así que vuele alto este día en su día nacional, el cóndor andino. Y cuando ya son las 7 de la mañana y 6 minutos, nos vamos con la información. Titulares en Zona Cultura. 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6 en el territorio continental ecuatoriano. Nos vamos con el Fondo de Cultura Económica, cumple 2 años de vida en Ecuador. El boliviano José Rodríguez presenta 60 obras en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su sala Miguel de Santiago. Y la cultura de adopción crece en Quito. Se abre en Quito el campamento de rock y aventura para pequeños y adolescentes. Este domingo Quito conocerá al lindo bichito feo. La obra teatral Cuentos Capitales espera por usted en la sala 010 de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una velada nocturna le invita a conocer los secretos del claustro de Santa Clara. El barrio La Mariscal pide una cultura de seguridad. Guaranda con Festival Internacional de Música. En el país. Y rápidamente nos vamos con la información de todo el Ecuador. Ahora nuestro contacto es al sur del Ecuador, al sur del país, con la Dirección Provincial del Oro. El Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección de El Oro, ha programado un conjunto de actividades y actos durante este mes de julio relacionados con acontecimientos históricos referidos a fechas importantes en el calendario local, nacional e internacional. En esta programación tendrán activa participación las áreas de la Biblioteca Doctora Matilde Hidalgo de Procel, bajo la responsabilidad de Julia Samaniego, de la Pinacoteca Jorge Vega Izquierdo, a cargo de Zaida Aguirre Salinas, del Museo Arqueológico, y licenciado César Echeverría, como responsable Beatriz Ochoa, y el Archivo Histórico bajo la dirección del sociólogo Jorge Zambrano Pacheco. Los actos conmemorativos se iniciarán con la celebración de la Revolución Juliana del 9 de julio de 1925, donde también habrá una exposición 30 creaciones, contenidos, significados y significantes en el Salón de la Pinacoteca y visitas guiadas al Museo Arqueológico. Finalmente, será importante en esta programación la fundación de la ciudad de Guayaquil, el puerto más importante del Ecuador, que se dio el 25 de julio de 1935, y el combate naval de Jambelí el 25 de julio de 1941. acontecimiento naval de gran importancia histórica en el marco de la guerra con el Perú, cuyos primeros combates se iniciaron en julio de 1941 y culminaron con la firma del Protocolo de Río de Janeiro. Y nos mantenemos en el sur del país, nos trasladamos hasta la provincia de Bolívar, donde el Festival Internacional Guaranda 2017 nace con el deseo de descentralizar el espacio tanto para las agrupaciones musicales como para el público, a la vez de institucionalizar el evento con presentaciones y contenidos. La música deba expresarse y a sublimar los sentimientos del hombre. Estas son expresiones de William Valencia, contrabajista y director del Festival Internacional de Música Guaranda 2017, que se desarrollará del 21 al 31 de julio de este año en Guaranda. William Valencia comentó a este medio que la iniciativa de realizar este evento se da por la necesidad de salir de los espacios convencionales como las grandes ciudades para que sean otras provincias los escenarios en los cuales se presenten nuevos talentos, a la vez que tengan oportunidad de capacitarse a través de los talleres y conversatorios que se generan. Porque la idea es que no solo dar presentaciones, porque eso todo el mundo lo puede hacer, sino dar una formación más y enseñar a la gente y a los músicos y a los moradores que atrás de la música o del arte existe una cosa más intelectual también. Entonces, la pedagogía, también formas de creatividad que solo la música lo puede dar. O sea, la creatividad, desarrollar la lógica y la estructura también. Van a haber talleres de composición, talleres de improvisación, de dirección orquestal, y talleres de guía de como carreras. Esas las van a dar, el de improvisación va a ser Andrew McKenge, que es un canadiense que estudia en la Universidad de Boston, en Berkeley, y Jorge Oviedo, que es un compositor ecuatoriano que va a dar las clases de composición. Los talleres de dirección y técnica de estudio los voy a dar yo, William Valencia, y las de carrera musical va a dar Tadashi Maeda. La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil, dirigida por el maestro Kleber Fabián Gallegos, nació en el 2014 y participará en este evento, una organización que está integrada por músicos de los distintos cantones, parroquias y comunidades indígenas que han encontrado en la música una forma de vida de la cual podrían hacerla su profesión, según lo expresó Gallegos. O sea, imagínense, hay 5 niños que vienen de las faldas del Chimborazo, de una comunidad que se llama La Arcaloma. Entonces, ellos viajan todos los días. Salen 5 de la mañana a sus respectivos colegios, salen 1 de la tarde, a veces ni creo que almuerzan los chicos. Hemos tratado de solucionar esas cosas. Son pequeñas cosas, y pequeñas pero muy importantes cosas que debemos solucionar. Y llegan y a ellos les cambia la carita el momento que están sentados tocando con nosotros. Y han salido a los diferentes conciertos y es la motivación es esa, salir, conocer gente. Y a pesar que algunos no se harán ni músicos, ¿no? Pero ellos tienen un ñeque estupendo. El flautista colombiano Jesús Castro mencionó. Yo soy Jesús Castro, flautista colombiano, y solo quiero decirles que estoy muy emocionado y contando días para encontrarnos en el Festival de Música de Guaranda en Ecuador en el mes de julio. Entonces los esperamos. Los interesados en participar en el Festival Internacional de Música Guaranda pueden inscribirse hasta el 14 de julio. La información la encuentran en www.festivaldemusicaguaranda.com. Seguimos con la información. Les recordamos que usted está en compañía de Zona Cultura a través de los 100.9 y 940 amplitud modulada. Les recordamos que usted puede llamar al 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que vaya a desarrollar usted personalmente, que vaya a recomendar, por ejemplo, actividades que se van a desarrollar en sus sectores. Y nos vamos con la información. El Archivo Nacional de Fotografía reúne más de 18.000 imágenes que cuenta la historia del Ecuador interior, paisajes urbanos y rurales, retratos de personajes famosos y también de gente cotidiana, ya sea en un medio en las calles de la ciudad, rostros anónimos del Ecuador que pueden recrear la historia. Estas son algunas de las 18.000 imágenes que componen el Archivo Nacional de Fotografía del Ecuador, que nació como un proyecto del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, en el 2014 y que ahora busca institucionalizarse. Este archivo funciona en las instalaciones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ubicado en la calle Jerónimo Carrión y pasaje León Vivar, y contiene fotografías de las colecciones Miguel Díaz Cueva, Alfredo Cufó Anchunfia, Benjamín Rivadeneira, Julio Enríquez Estrada y Casa, Fernando Zapata y Manuel Jesús Serrano, que muestra la vida social y política de Quito, Cuenca, Chone, Manabí y Latacunga. También hay fotos sobre el proceso de industrialización del Ecuador, así como de personajes políticos y de la aristocracia ecuatoriana desde 1850 hasta 1940. En una sala climatizada permanecen las fotos originales, negativos y placas de vidrio. Las mismas fueron compradas bajo un proceso que se inició con fondos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, y que ahora busca más recursos para continuar rescatando la historia del país. Esta información ha sido tomada de la agencia Andes. En la casa. Siete de la mañana con 15 minutos, 7:15. ¿Qué espera usted? Le motivamos para que comparta con nosotros las novedades culturales al 2220966. Escríbanos también a nuestro Facebook y Twitter, Radio CCE. Ahí también podemos nosotros tomar la información para compartirla y también tenemos un grupo de WhatsApp en la que usted puede hacer llegar la información. Y el número es... Exactamente, 098-78-33-740. El WhatsApp para los artistas y gestores culturales. Identidad cultural reflejada en 60 acuarelas plasmadas por el artista boliviano José Rodríguez se exhiben en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Miguel de Santiago. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Miguel de Santiago desde Bolivia, José Rodríguez nos presenta 60 obras que expresan culturas ancestrales, realizadas con la técnica de la transparencia del agua y la luz. La característica de la acuarela, pues muchas de ellas se resuelven en una sesión. Uno tenga el propósito de hacer una obra con mayor exigencia técnica, donde tenga que hacer un estudio cuidadoso de las texturas. Y bueno, eso ya toma mucho más tiempo y yo les llamo a estos trabajos acuarelas de largo aliento. Esta propuesta acuarelística, Alquimia de Agua y Luz, fruto de 45 años de permanente depuración, intenta deleitar, conmover, emocionar y darnos cuenta que después de tantos siglos, tantos enfrentamientos, pertenecemos a una sola especie humana. Además, cada espectador se sentirá identificado con las muestras, señala José Rodríguez, artista. Apreciar este lote de acuarelas que refleja en gran medida la identidad de Bolivia. Una identidad muy parecida a la del Ecuador. Rodríguez ha expuesto su obra en México, Venezuela, Colombia, Paraguay, Ecuador, su natal Bolivia, España, Italia, Rusia, Noruega y Estados Unidos. Tiene reconocimientos y premios a nivel nacional e internacional. El viernes 6 de julio se realizará un acto de clausura con las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el sábado 8 de julio brindará un taller magistral de acuarela de 10 a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Para mayor información puede llamar al 0987-171204. Reportó Michelle Aguiar. Así es, hasta hoy usted puede observar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana estas mágicas acuarelas de este pintor boliviano que nos visita acá en nuestro Ecuador. En realidad son imágenes alucinantes. Laura, si te has dado la cita por ahí, seguramente podremos tener un criterio coincidido. Así es, y sobre todo recordarles a ustedes que estas imágenes, como nos decía el maestro, son una rendición de cuentas de hace algunos años, que permaneció aquí en el Ecuador, tuvo que salir a su país y posteriormente regresa con este trabajo que siempre ha estado pensando en nuestro país. Y el ingreso es libre. El ingreso es libre. La gente puede darse cita y encontrar esas mágicas obras. Vamos a seguir con más información. 7:19 p.m, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, invita al público al tercer concurso provincial de música inédita Mariana. En este concurso pueden participar artistas residentes en la provincia de Zamora Chinchipe que no hayan salido triunfadores en certámenes anteriores de este concurso. Los participantes deben presentar un tema de género libre con música y contenido inédito. Estos deben ser alusivos a la Santísima Virgen María, principalmente a la advocación de la Virgen del Carmen. Las inscripciones se receptarán en la Secretaría de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Zamora hasta el jueves 13 de julio. Los participantes deben entregar un CD con una grabación sencilla del tema Participar, impresión de la letra del tema en un sobre cerrado. Se debe adjuntar los datos personales, copia de la cédula y certificado de votación, nombre del barrio, parroquia, cantón de residencia, nombre de la institución, grupo o movimiento religioso al que representa, el número telefónico, correo electrónico, tema de la canción y el seudónimo, que será el mismo que consta en la letra de la canción. El casting de preselección, en caso de contar con más de 10 inscritos en el festival, se preseleccionarán las 10 mejores canciones. Por ese motivo, un jurado calificador trabajará sobre las grabaciones presentadas. Los 10 temas preseleccionados presentarán una grabación que no corresponda a su voz, automáticamente será descalificado. 7:21 p.m, 7:21. Queremos también comentarles respecto de esta misma nota que los premios para el primer lugar será de $500, segundo lugar 300, tercer lugar 200, y el evento se transmitirá por el canal televisivo de Los Encuentros y Radio La Voz de Zamora. Los 10 finalistas deben presentarse el viernes 14 de julio a las 20:30 en la Iglesia Catedral, luego de la Santa Eucaristía. También, sobre las especificaciones técnicas, el tiempo de duración será mínimo de 3 minutos y máximo 5 minutos. Está permitido hacer las composiciones en los diversos géneros musicales. Cada participante traerá su propio marco musical con instrumentos en vivo. Está permitido utilizar base de acompañamiento o secuencia. Cada participante preparará un solo tema con el que se someterá a un casting de selección donde se elegirá los 10 finalistas. Cualquier situación no prevista en la presentación bases serán resueltas por el jurado calificador y la comisión organizadora. Bien, por los artistas noveles de nuestro país. Y seguimos con más información. 7:22 p.m, el tiempo avanza y la información no se detiene. Cuentos Capitales es una obra teatral que muestra tres historias que se enfrentan a la necesidad de sobrevivir en el sistema capitalista. Un obrero, un mendigo y un suicida son los protagónicos del proyecto teatral Cuentos Capitales, que tuvo su estreno el pasado 23 de junio. En la obra se muestra al ser humano como mano de obra, fuerza laboral y un elemento dentro del consumismo. El grupo escénico El Rocoto y su director Eric Cepeda la adaptaron a los cuentos del escritor japonés Kobo Abe y la actualizaron con dos vertientes principales. Tele tiene dos vertientes. Una vertiente totalmente que hace referencia a la urbanidad, a lo urbano, entendido la urbanidad como lo urbano, a lo citadino, puede ser la una acepción de capital. Y la otra acepción de capital es porque él hace referencia a la relación de las personas con el capital, con el dinero. ¿Sí? Entonces, este sometimiento de sus tres ejes protagónicos se verán reflejados en un ambiente urbano. Además, presentan una obra llena de humor negro y sarcasmo, un mundo ficcional del ser humano. El público va a ver sarcasmo, comedia, va a ver drama también, sí. Hay unas partes que decidimos dejarlas así, tal como son, dramáticas, profundas. Pero en líneas generales vamos a decir que el público va a disfrutar, sí, va a disfrutar de este montaje. La cita para ser testigos de esta obra son los días jueves, viernes y sábados a las 20:00 y los domingos a las 18:30 en la Sala Cero, Nucero, ubicado en el segundo piso del edificio Los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al costado derecho de la Sala Demetrio Aguilera Malta. El valor de las localidades son general $10, estudiantes $8 y preventa $7. La función se mantendrá hasta el 16 de julio. Reportó Nicole Herrera. En Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24 en todo el territorio continental ecuatoriano. Le recordamos a usted que comparte con el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le hacemos la invitación para que usted pueda marcar al 2220-966, participe con nosotros en este noticiario con la información cultural que se genera en su sector. O si de pronto usted quiere compartir también información, recomendar un libro, recomendar una película, puede hacerlo. 2220-966. Seguimos con la información y la cultura mexicana se hace presente en Quito a través del Centro Cultural Carlos Fuentes, que en esta ocasión celebra sus 2 años de funcionamiento en Ecuador. El Fondo de Cultura Económica es una editorial que trabaja por más de 80 años en México. Llegó a Ecuador hace 2 años y este mes celebra su aniversario. Con 3 actividades en su agenda relacionadas con la cultura mexicana, donde nació el Fondo de Cultura Económica gracias a un acuerdo firmado entre los dos países. Ariadna Vargas, gestora cultural, habla del convenio. Bueno, esta casa editorial abre el Centro Cultural Carlos Fuentes hace 2 años a través de un acuerdo que se firmó entre el presidente Correa y el presidente Peña Nieto. Y bueno, nos acoge Quito con mucho amor en esta casa que antes era del presidente Galo Plaza. Y bueno, en la que desde hace 2 años funcionamos como librería, que es lo más importante para nosotros, poder motivar la lectura y el acercamiento del conocimiento a partir de las empresas. Entre las actividades planeadas para el jueves 6 de julio, desde las 6 de la tarde, está la presentación del libro La Cocina Mexicana de Socorro y Fernando del Pozo. Además, la degustación de la comida tradicional de México, a cargo de la licenciada Emilia Larrondo. Adriana Vargas nos cuenta qué probarán los asistentes esta noche. En esta degustación, además de disfrutar de platillos como es el mole poblano, que es como un tipo de pasta, como un caldito, que es una mezcla de ají con chocolate, almendra, y bueno, otros 21 ingredientes. También de tinga de pollo, que es también una forma de preparar el pollo rebanado. Arroz rojo, que es como lo comemos en México, y un agua fresca que es de una florista que se llama de Jamaica. Bueno, además de eso también nos va a contar como toda la historia de cada uno de los platillos. Para este aniversario, una actividad importante es la inauguración de la muestra de textiles mexicanos de diferentes zonas de este país, el día lunes 10 de julio a las 6 de la tarde. Para mayor información, puedes contactarlos en la página de Facebook como Fondo de Cultura Económica Ecuador o contactarte al número 2549-817. Reportó César Figueroa. Y mira, Duy, han pasado 2 años del Fondo de Cultura Económica y están de aniversario este lunes a darnos una vuelta por allá. Ellos están en la 6 de diciembre y Wilson, si mal no estoy con la dirección, a festejar ese aniversario, pasar con los hermanos mexicanos estos 2 años de actividad acá en Ecuador. Y sobre todo dar valor realmente a ese trabajo que realizan los actores, los gestores culturales, las instituciones que se dedican también al arte y la cultura. Y vamos a seguir con más información. Ahora nos vamos a las artes plásticas. Diseñadores, arquitectos, escultores, ceramistas y pintores tendrán la oportunidad de inscribirse en los talleres de expresión plástica que se realizarán próximamente en la Casa Humboldt. En la Casa Humboldt, del 15 de julio al 2 de septiembre, se iniciarán los talleres de expresión plástica, que mediante la práctica podrán conocer sobre la teoría e historia del arte. Así lo señala Mauricio Salgado, profesor del taller. El objetivo de realizar este curso es que las personas se instruyan respecto a cómo manejar la plástica, los materiales y la manera como estos se deben manipular sobre el plano y sobre el espacio, de tal manera de que no sean analfabetos en cuanto a la plástica. De esta manera, Salgado afirma que Ecuador es un país con una gran tradición plástica, lo que ha permitido que Quito tenga grandes reliquias como patrimonio cultural. El curso es para personas involucradas en las artes plásticas, diseñadores, arquitectos, escultores, ceramistas y pintores. Los cursos serán del 15 de julio al 2 de septiembre, sábados de 3 a 4 y 30 de la tarde. Para mayor información e inscripciones se puede comunicar al 09-96-38-5109, al 09-96-38-5109. Salgado se ha desempeñado como arquitecto, escritor, artista plástico y profesor. Magíster en Estudios de la Cultura y Artes Visuales. Rehabilitador arquitectónico de la Plaza de la Independencia en Quito. Reportó Michelle Aguiar. Siete de la mañana con 29 minutos, 7:29. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-9041-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Y regresamos con más información cuando son las 7 de la mañana con 32 minutos, 7:32. Bueno, y nosotros continuamos con la información. Les invitamos a que marquen el 2229-66, 2229-66. Comparta usted también la información de esas actividades que usted va a realizar en su sector, o si quiere recomendar alguno de estos eventos para que los públicos se puedan dar cita a estos grandes encuentros. Y enseguida le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Michelle Játiva, quien nos comenta sobre que en este mes de vacaciones, Guagua Raimi y Diego y los perros del callejón ofertan un campamento vacacional con diferentes actividades. Guagua Raimi, Diego y los gatos del callejón organizan el campamento Rocky Aventura. Las clases vacacionales se dividirán en dos grupos, de 4 a 8 años y de 9 a 14 años, en donde se descubrirá la naturaleza, los sonidos, manualidades y además a entonar instrumentos. Las clases serán prácticas, los valores varían. Un día cuesta $20, la semana $80 y las dos semanas $150. El curso inicia el 10 de julio hasta el 21 de julio del 2017 y el gran cierre con una presentación especial será el 22 de julio, en los horarios de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Estos cursos se desarrollan para que los niños aprendan y valoren la música. Diego Aguirre será uno de los profesores en conjunto del grupo Los Gatos del Callejón. Bueno, el objetivo del campamento vacacional, el campamento de rock, la idea es formar músicos, niños, jóvenes, rockeros, con criterios formados y sociales y con respeto. Ese es un poco el objetivo en general. Y mostrar la música a través de los juegos y las vivencias de los grandes. El campamento de rock tendrá clases de guitarra, clases de bajo, clases de piano, percusión corporal, clases de canto, sonido, producción discográfica y, para los más pequeños, elaboración de máscaras, juegos populares, caminatas por senderos, modelado con arcilla, papel maché, origami, cocina de alimentos saludables. Las clases se las recibirán en vía al Colegio Pachamama, en las instalaciones de Guagua Raimi. Para mayor información, usted puede buscarlos en Facebook como Guagua Raimi Festival. 7:35, enseguida nos vamos ya con una llamada telefónica. Recuerde que usted lo puede hacer al 2220-966. Muy buenos días, adelante. Sí, buen día. Sí, adelante. ¿Usted tiene alguna actividad que compartir y con quién tengo el gusto? Buenos días, soy Leonardo Cárdenas, Laurita. Qué gusto, maestro. Sabemos que usted tiene importantes actividades que compartir con la audiencia. Sí, quería hacer una invitación grata al público Chilapa que nos acompaña el día de hoy a un concierto que está programado en el Teatro Sucre con el estreno de obras de música académica de compositores ecuatorianos, algunos con experiencia jóvenes y algunos compositores que tienen una trayectoria dentro del medio musical. Entonces, el día de hoy hacemos un concierto que se llama Nuestra Música, dentro de un ciclo de conciertos que se hacen durante todo el año en el Teatro Sucre y como proyectos del Centro Cultural Mama Cuchara. Es Nuestra Música Académica, son estrenos absolutos, música de Takashi Maeda, de Jorge Oviedo, de Marcelo Beltrán, de Giovanni Mera y de Eduardo Florencia, que serán interpretados por la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito el día de hoy. Es entrada gratuita, empieza a las 19:30 en el Teatro Sucre, y creo que es importante que la gente pueda asistir a este tipo de eventos, que son como distintos dentro del plano musical, pero que nos permite tener también un avance hacia el conocimiento, hacia la búsqueda de nuevos rumbos musicales, y también tener criterios sobre músicas distintas a las que escuchamos diariamente. Maestro Leonardo, habíamos podido también compartir este evento que ustedes lo realizan, y una de las campañas fuertes que estábamos escuchando, la importancia de los gestores culturales de valorar al talento ecuatoriano. ¿Cuál es su opinión? Es obvio que los gestores culturales son los que generan todo lo que sucede dentro de la dinámica de la cultura. Es importante que la gestión cultural permita conocer todo este tipo de actividades y todo lo que tiene que ver con las diferentes condiciones de la cultura, las diferentes manifestaciones culturales. Siempre uno como gestor cultural busca estar activo y presentando cosas distintas todo el tiempo, y creo que la labor general de un gestor cultural es siempre ser un activo, ser dinámico, que ayuda a que la cultura siga dinamizándose y exista. Y en este caso, el papel del público. El público es como un personaje, pongámosle en singular, que tiene la posibilidad de degustar varios tipos de platos de comida. Uno puede escuchar música popular, comercial, puede escuchar música de moda, reggaetón, pop, jazz, folclore, pero también necesita tener el acceso a otro tipo de platos variados, y en este caso, como por ejemplo la música académica. El público necesita tener información. Un público que tiene información continua y que se acerca al conocimiento es un público culto, que por ende está más desarrollado. El público siempre debe asistir a todo tipo de eventos. Creo que son los mayores depositarios de todo el trabajo de los gestores culturales y de los artistas. Cuando el público no asiste a los conciertos, el artista se siente como frustrado. ¿Por qué? Porque su trabajo está dinamizado. especializado y directamente relacionado hacia el público al cual presenta sus propuestas y al cual pertenece también como un ente activo que está permanentemente difundiendo su material para que la gente pueda acceder desde el punto de vista del divertimento o desde el punto de vista de la propuesta en donde puede el público tener acceso a una información diferente y que, como digo hace un momento, la gente puede tener un nivel cultural un poco más grande. Así es, entonces apoyemos a este proyecto de Mama Cuchara en el que presenta la Banda Sinfónica de Quito esta noche. ¿Dónde, maestro, para finalizar? En el Teatro Nacional Sucre, en la Plaza del Teatro. Ahí en el teatro vamos a hacer este concierto de música académica con estrenos absolutos, como decía, obras de Tadashi Maeda, Jorge Oviedo, Eduardo Florencia, Marcelo Beltrán y Giovanni Mera. La obra de Tadashi Maeda es un yarabí al vaso, denominada Quilla. La obra de Jorge Oviedo se llama Cantata Cero, con textos de Euler Granda. La obra de Eduardo Florencia se llama Tonada y Pasillo. La obra de Marcelo Beltrán es un concertino escrito para saxofón alto y banda sinfónica, con un solista miembro de la banda sinfónica. En la Cantata Cero y en la última obra, que es la obra de Giovanni Mera, que se llama Evocación a Dolores Cacuango, participa también el coro mixto ciudad. Maestro, quisiéramos... Hoy a las 19:30, los esperamos en el Teatro Nacional Sucre para el programa denominado Nuestra Música Académica, Estrenos Absolutos, con música de compositores ecuatorianos. Maestro, muchísimas gracias por esa importante información y quisiera que nos comente cómo se receta la señal de 100.9. Muy bien, como siempre, nosotros activamente pensando en el trabajo que ustedes hacen a través de la radio y de la comunicación social. ¿Desde dónde nos escucha? Estoy en Conocoto. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Un gusto. Gracias, gracias por compartir esa información y nosotros seguimos con más información cultural aquí en Zona Cultura. Así que tenemos esta oportunidad para hoy, hagamos de este viernes un día diferente, vamos al Teatro Nacional Sucre a encantarnos con esta música de la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Quito, y es algo que hay que remarcar, eso está dentro del programa, primer festival de música clásica, primer festival internacional de música clásica del Teatro Nacional Sucre, que lo realizan varias bandas internacionales, están presentes ya en el Ecuador para este festival, y ¿quién saca la cara para Ecuador? Está ahí, la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Quito con el maestro Leonardo Cárdenas. Así es, qué rico poder ir a disfrutar y apoyar. Esto es lo que siempre estamos motivando a todos, que el público vaya a los diferentes espacios, al cine, al teatro, a estos encuentros musicales, en fin, a todo, porque es un trabajo inmenso el que realiza el gestor cultural. Y el concierto es a las 7 de la noche, ¿eh? 7:30. 7:30, pero lleguen a las 7 de la noche, incluso antes, porque es un concierto de mucha calidad, y seguramente se va a llenar, vayan con tiempo para que no se queden afuera. 7:42, 7:42. Amaruti Tieres le invita este domingo a ser parte de su obra El Lindo Bichito Feo. Una mariposa, un mago, una lagartija, un sapo y una luciérnaga son los personajes que este domingo 9 de julio contarán a su público la historia de El Lindo Bichito Feo. Este trabajo es una producción del grupo Amaruti Tieres. Ellos desarrollan esta actividad desde 1987. En su repertorio tienen obras de corte familiar, pues consideran que los títeres no son solo para los niños, sino para los adultos también. Con sus obras han llegado a varios escenarios dentro y fuera del país. Actualmente trabajan de forma permanente los fines de semana en el Parque Las Cuadras, al sur de la ciudad. Sin embargo, este domingo será la excepción, pues llegarán al norte de la capital. Mariana Moreno, integrante del grupo Amaru Títeres, nos cuentan parte de la historia que ofrecerán al público. Se trata sobre cómo la luciérnaga obtuvo su luz. Entonces, estuvo la luciérnaga un poco envidiosa de los colores de la mariposa, porque la luciérnaga es toda oscura, es solo ploma. Entonces, por ahí ya consiguió

que ha ido teniendo algunas transformaciones a lo largo del tiempo, en la que hemos ido incorporando una propuesta escénica, de movimiento escénico, junto con el canto. Y motivada un poco por esta experiencia, surge Amar Canto, que es una agrupación infanto-juvenil, como te comento, que ya vincula desde sus orígenes esta propuesta escénica y coral. Los artistas jóvenes de Amar Canto presentarán una propuesta de rock clásico y el grupo coral Amaranto demostrará un repertorio de música latinoamericana, reuniendo voces de distintas agrupaciones en el concierto. Serenata Coral será un espectáculo musical. Betancourt nos cuenta el repertorio de esta noche. Nuestra propuesta es trabajar por proyectos y por temas. En el caso de Amar Canto y con Infanto Juvenil, hemos escogido los Beatles como una aproximación a los orígenes del rock y además de cuál es la música que antecedió a todo lo que ellos escuchan actualmente. En el caso de la música latinoamericana de Coral Amaranto, la idea es que podamos hacer un recorrido por distintas latitudes, distintas geografías, con la música que nos representa como latinoamericanos. El evento también se realizará en el Teatro Charlot, el sábado 8 de julio a las 7 de la noche. La entrada al lugar es de $5. Contará con la presencia del nuevo grupo Vía Libre. Estos extienden su invitación a la comunidad amante del canto coral. Para mayor información de las entradas, puede consultar la página web www.coralamaranto.com o en Facebook Amar Canto. Reportó César Figueroa. Siete de la mañana con 50 minutos, 7:50. Usted está en compañía del noticiario Zona Cultura a través de 100.9 y 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted puede compartir con nosotros las novedades culturales a través del 2220-966, 2220-966. Seguimos con la información. Con pitos y carteles, el barrio La Mariscal marchó por las calles de la ciudad en busca de una cultura de paz y seguridad. ¡Viva la vida! ¡Apoya la policía! ¡Viva! Con las consignas, La Mariscal reacciona. Por la paz en La Mariscal y no más muertos, es que varios moradores del sector, con artistas, gestores culturales y otras autoridades, caminaron el pasado jueves por la calle Vicente Ramón Roca hasta dar con la administración zonal La Mariscal y pedir por la seguridad del barrio. Y es que este, uno de los sectores más visitados por turistas de extranjeros y nacionales, desde hace más de 10 años, debido al narcotráfico, se ha convertido en un punto conflictivo. Así lo reconoce la residenta Manuela Gallegos, quien vive en este barrio desde hace 20 años. Recordemos que hace 20 años más o menos empezó la organización vecinal porque había ya empezó como el desarrollo comercial de la zona. Entonces empezaron los conflictos entre los negocios y los vecinos. Pero luego, en un tiempo, hubo una invasión de grupos de drogas, de vendedores de drogas, que se tomaron una zona por cerca de la Pocha. Y ahí fue que empezó ya la lucha así frontal. La consigna era una, que el orden y el control de la policía sea integral. Esto lo confirma Paola Romero, presidenta de la Asamblea Barrial La Mariscal. Las acciones que lleva a cabo la Policía Nacional son positivas, sin embargo necesitan un mayor apoyo de parte de las altas autoridades. Y todo esto también tiene que trabajarse en conjunto con las autoridades locales, es decir, con el municipio de Quito. Todas las competencias de control tienen que funcionar como una sola para lograr incidir en nuestro barrio y generar los cambios que estamos buscando. Y lo que nosotros exigimos es que sea un espacio de paz, que las personas podamos caminar por las calles sin tener miedo y sin pensar que estamos en riesgo. La marcha continuó por la calle Vicente Ramón Roca para realizar un corto plantón frente a la Fiscalía de Pichincha, para luego tomar la Juan León Mera hasta la Ignacio de Veintimilla y así llegar a la Administración Zonal La Mariscal y entregar pedidos de seguridad a las autoridades pertinentes. En el mundo. Y bien, cuando son las 7 de la mañana y 53 minutos, abrimos nuestros sentidos al mundo para saber qué es lo que pasa en el ámbito cultural. En este segmento les contamos las noticias culturales internacionales. El Congreso de Patrimonio de México reconoce la labor de Ecuador para conservar sus joyas patrimoniales. Además, se abre la convocatoria para participar en el Premio Literario de Novela Gráfica Narra tu Ciudad. San Miguel de Allende, en México, fue sede del 5º Congreso Nacional de Patrimonio Mundial, que se desarrolla del 4 al 7 de julio, con la presencia del embajador de Ecuador en ese país, Leonardo Arizaga, y otras delegaciones nacionales e internacionales. El objetivo del encuentro es intercambiar expresiones, discutir políticas públicas y revisar proyectos sobre la materia. El embajador ecuatoriano dictó una conferencia sobre la normativa, conservación y protección de los patrimonios culturales, naturales e inmateriales en las últimas 4 décadas en el Ecuador, y se refirió al esfuerzo realizado por el país andino para sancionar a quienes atenten contra los bienes patrimoniales. También destacó la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Al respecto, informó que más de 6.000 piezas patrimoniales que salieron de manera fraudulenta del país han sido repatriadas al Ecuador en los últimos años. Arizaga recordó que tanto Quito como en las Islas Galápagos fueron los dos primeros lugares del mundo en ser declarados Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural de la Humanidad por parte de la UNESCO en 1978. Información tomada de Andes. La Unión de Ciudades Iberoamericanas realiza la primera edición del Premio Literario de Novela Gráfica Narra tu Ciudad, que busca impulsar el sector de la novela gráfica con temáticas urbanas en los países de Iberoamérica. El proyecto cuenta con la colaboración de Organización de Estados Iberoamericanos y la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos de Ayuntamiento de Madrid, y tiene como objetivo fomentar las expresiones culturales que giran en torno a las dinámicas que suceden en la ciudad. Cómo vive la ciudad, cómo sueña la ciudad, cómo se proyecta en ella y cómo la percibe. Sobre todo, el premio busca recopilar y compartir cómo sus creadoras y creadores traducen en gestos cotidianos o imaginativos los retos de la nueva agenda urbana y de la Agenda 2030. Los ganadores del concurso obtendrán un premio que asciende a 6.000 euros y la publicación y distribución de su libro en todos los países de la comunidad iberoamericana a través de Editorial Sexto Piso. Los participantes tienen hasta el 31 de agosto para enviar sus obras terminadas al jurado. Los ganadores serán anunciados en noviembre en la Feria del Libro Guadalajara, en la que Madrid es la ciudad invitada. Información tomada de Andes. Agenda Cultural. Y cuando son las 7 de la mañana con 56 minutos, le invitamos a usted a tomar papel y lápiz para que anote estas actividades que se desarrollan y usted pueda darse cita con el arte y la cultura. Recuerde que este de momento también usted puede marcar al 2220966, 2220966, y con muchísimo gusto receptamos esa invitación y la participación a actividades culturales que usted tenga que compartir. Y bueno, seguimos. Que la mala maña, salsa de altura, la salsa quiteña, suena en la salsoteca La Boe, que está ubicada en la Iñaquito y Naciones Unidas, dentro de el marco y como clausura del tercer festival de orquesta el 12 de julio a partir de las 21 horas. También tenemos información de los vacacionales de verano. La Fábrica Artística les invita a ser parte de sus talleres artísticos. La convocatoria es para los niños de 4 a 13 años. Habrá teatro, expresión corporal, pintura, cerámica y, por supuesto, diversas actividades lúdicas. Los horarios son desde el 12 de julio al 28 de julio, de lunes a viernes, desde las 10 horas hasta las 13 horas. Están ubicados en la calle 18 de septiembre, OE3-38 y Avenida América. Más de información, apunte estos números: 098-22-022-05 o al convencional 22-29-657. Y el Centro de Arte Contemporáneo de Quito invita al público al evento de premiación de reconocimiento a los 11 ganadores del Premio Mariano Aguilera del Arte Contemporáneo, el mismo que se llevará a cabo este 14 de julio a las 19 horas en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, que está ubicado en la Montevideo y Luis Dávila, antiguo Hospital Militar. Aquí en nuestra cuenta de WhatsApp tenemos la publicación de Rosa Ponce, nos invita al conversatorio con la escritora Andrea Figleta Molina. Esto será el próximo 12 de julio a partir de las 7 de la noche. Lugar, La Pradera, E7-57 y Mariana de Jesús. La entrada será libre para que usted pueda conocer sobre las obras de Andrea Elgueta Molina. Bueno, y también les hacemos la cordial invitación a este evento Domingo Chiquito para Pusipunsipu. Así es, esto será en Teatro Títeres para toda la familia, sala de recitales y conferencias, dos funciones, que 11 de la mañana y 12 horas con 30, el valor es de $5. Y bueno, pues, ¿quién es esta organización? Esta ha estado en escena durante 35 años. Piera Paloa di Gusto, titiritero, y por lo tanto es usted la persona que está cordialmente invitada a participar del teatro. La participación activa es importante del público para que puedan seguir haciendo los gestores culturales arte y cultura. Y este próximo viernes 14 y sábado 15, allá al norte de la capital, en el Teatro Perla Calaña, se presentará la obra Secretaría de Suicidios. Susurros Teatro nos ofrece esta obra en donde Juan Pérez ha perdido el amor por la vida, por lo que decide ir a la Secretaría de Suicidios para buscar una solución a todo lo que le aqueja. La obra se presenta el viernes 14 y sábado 15 a partir de las 7:30 de la noche. El costo es de $5 y se recomienda al público de 15 años en adelante. Tenemos ya las 8 en punto de la mañana. 8 en punto. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida. Y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-9041-674. Dirección,

y complementamos con gimnasia, con baile, con yoga, con distintos talleres como teatro, música, otras danzas como folclore, jazz, danza con hulas. Y en estas vacaciones tenemos el vacacional en la mañana, que es de 9 a 11 para niños de 4 a 9 años, y de 11 a 1 de la tarde para chicos un poquito más grandes, adolescentes, de 10 años en adelante. También tenemos por la tarde el vacacional de danza folclórica, donde nos ayuda Judith, con todo su conocimiento de la danza nacional, de la danza andina, ancestral. Este horario es de 5 a 6 y media, de 5 de la tarde a 6 y media. Al momento estas actividades son las que se darían en el verano, pero permanentemente también tenemos actividades del yoga, del ballet, y de danza contemporánea, ¿sí? Están cordialmente invitados, visiten nuestro centro. Tenemos eventos también el último sábado de cada mes, la velada cultural, que siempre pues la idea es fomentar el arte, la cultura. Como extensión de la Casa de la Cultura, están todos invitados a participar. También Sidanscur ha trabajado en gestión cultural en los colegios, en todos los colegios del sector, Colegio Benito Juárez, Amazonas, pues ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora en cuanto a la gestión cultural que hace Sidanscur. ¿Cómo se han visto ustedes fortalecidos con el apoyo de la Casa de la Cultura, el hecho de ser una extensión? Sí, principalmente el aprendizaje. Eso para mí ha sido bastante importante, el poder conocer a las personas, el poder conocer el arte, las diferentes culturas, los diferentes eventos, poder ser parte de esta entidad para mí ha sido bastante beneficioso, porque podemos llevar el arte a los sectores, no necesariamente que se venga acá a la Casa de la Cultura para poder apreciar el arte o la danza, la música, el teatro, sino hemos llevado allá, hemos llevado a la Camerata, el grupo Teatro Ensayo, también hemos tenido el apoyo del Ballet Ecuatoriano de Cámara y de la Compañía Nacional de Danza. Hemos hecho presentaciones durante dos años, este sería ya el segundo año, en los colegios. El Colegio Benito Juárez ha sido muy muy abierto a estas propuestas y a estos eventos. Ha sido bastante enriquecedor y pues ha habido la posibilidad de que el arte salga de la Casa de la Cultura y lo llevemos a otros lugares. Ahora, esta extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿quiénes nomás la integra? Yo estoy en la dirección, sí, y siempre hay personas que estamos conectados en redes, también trabajando ahí, por ejemplo con Vladimir Centeno, que él da teatro, es un laboratorio de teatro. Hemos hecho, por ejemplo, actividades de Veamos Teatro, Veamos Títeres, en la iglesia, en el mercado, y obviamente ahí en el espacio de Sidanscur también, ¿no? Es decir, que tienen más gestores y actores culturales que se unen en esta red para cristalizar el sueño. Sí. Y, por ejemplo, Sidanscur es parte también, nos estamos vinculando a lo que es Cultura Viva Comunitaria, la Red del Sur, el apoyo, digamos, o quién ha sido también el eje para que podamos realizar todas estas actividades es el gestor cultural Nelson Ullauri, que nos ha orientado, nos ha vinculado, nos ha propuesto todas estas actividades, ¿no? También hemos trabajado en algunas actividades con el Ministerio de Cultura, ¿sí? Llevando la fila al barrio cuando hacen la Feria del Libro. Tienen este programa de la fila al barrio que llevan a sí mismo, ¿no?, distintos eventos a ciertos barrios. Entonces estuvimos en el mercado el año pasado por noviembre, me parece que fue, llevando a sí mismo música, un poco de teatro, títeres en el mercado y el Colegio Amazonas. ¿Y cuál ha sido la experimentación de ustedes, del hecho de no estar en los sitios convencionales, sino de poder salir a los sectores urbanos marginales? Realmente para Sidanskur es muy valiosa esta experiencia. De hecho, dentro de, digamos, el imaginario, ¿no?, cuando se formó la academia y centro cultural, estuvo como la idea, ¿no?, porque primero lo hicimos sin el apoyo de la Casa de la Cultura. Esto fue como un sueño o un objetivo de que sea un centro cultural donde la gente pueda llegar, mirar el arte, no solo el ballet, no solo la danza, que es, digamos, el fuerte de Sidanskur, o el yoga, sino teatro, música, ¿sí? En Sidanskur han estado artistas de muy alto nivel, y eso también, como dije, es un aprendizaje, el poder conocernos, el poder compartir con otros artistas, y que está el espacio dispuesto, ¿no? Eso también es importante, que es un espacio dispuesto, un espacio que está al servicio de las personas también. Bueno, y en este instante nosotros vamos a dar la palabra y la bienvenida a Judith Pazmiño, quien será la encargada de dictar un taller de danza folclórica y que tendrá lugar a partir de las 17 horas hasta las 18 horas. Bienvenida y nos vamos de inmediato a hacer folclor. Así es, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí. Y bueno, comentarles lo que va a ser el vacacional de danza nacional, danza folclórica, como también se la conoce. Ahora, me parece súper importante recalcar que no es como otros talleres, tal vez, que en el que se aprende a bailar y nada más. Para nosotros, como lo ha comentado Eunice, la parte artística y la parte cultural son muy importantes. Dentro de esto, pues es muy importante recordar nuestras raíces, saber de dónde venimos, quiénes somos, y pues aprender un poquito más acerca de la cultura de nuestro país. En realidad tenemos tantas naciones y pueblos que hablar de cultura, hablar de tradición, hablar de costumbres, es muy extenso. Esto vamos a tratar de resumirlo en este taller de danza, y a través de la danza, usándola como un instrumento. ¿Será teórico-práctico? Exactamente, porque nosotros aprendemos, por ejemplo, del maíz, la importancia del maíz, qué representa el maíz, y en base a esto, nosotros empezamos a danzar y convertirnos en ese maíz, por ejemplo. ¿Qué conoceremos del maíz? ¿Qué conoceremos del maíz? ¿Qué representa el maíz? Primero, es un grano súper importante, que lo ha sido para nuestros pueblos originarios en su alimentación, por supuesto, un básico en la alimentación, pero que también significa algo, representa el sol, por su color dorado, ¿sí? También es una mezcla con la Pachamama, porque ¿de dónde viene este grano que nos alimenta? De la Pachamama, de nuestra madre tierra, en donde nosotros pisamos, la que nos mantiene vivos, con todos sus elementos, ¿no? Porque sin el sol, no hay vida. Sin el agua, no hay vida. Sin el aire, no hay vida. Sin la tierra, no hay vida. Todo es un conjunto, todo se complementa. Ahora, ¿cómo pongo ritmo a ese grano de maíz? Desde el corazón. Es muy interesante. Uno de los primeros ritmos que nosotros aprendemos es el yumbo. Y el yumbo se basa en el latido de nuestro corazón. Entonces, al sentir los latidos de nuestro corazoncito, simplemente poniendo la mano en nuestro pecho, nosotros ya podemos empezar a sentir el ritmo que hay en nuestro cuerpo. Si este ritmo luego se transmite en notas musicales, en sonidos, pues tenemos la música. La música, la danza, vienen con el ser humano, casi desde que el ser humano empieza a existir. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita expresarse de alguna manera. También la danza, la música, se convierte en ese vínculo entre este ser humano y sus dioses. No comprendidos tal vez como el Dios en el que todos creemos, del que todos conocemos, ¿no? Sino tal vez de una manera un poquito diferente. Existe esa conexión. Existe esa conexión con el mundo de arriba, con el mundo de abajo. Y todo esto forma lo que es la danza nacional. Ahora, cuando hablamos de danza nacional, ¿tiene relación con lo folclórico? Bueno, en esta parte de lo folclórico, y de las personas más entendidas en el tema, académicos, etcétera, pues hay una discusión bien interesante acerca de si debe ser llamada danza folclórica o no y por qué. Yo utilizo este término de manera personal porque es más fácil de que la gente comprenda, porque nosotros necesitamos llegar a las personas. Y si nos quedamos en esta discusión académica, pues realmente no llegamos a lo más importante, que es tocar a la gente, tocar la vida de la gente, tocar la vida de nuestros niños, para que ellos puedan mantener y puedan... Yo creo que sí, en este caso la palabra recuperar sería la indicada, porque muchos de nuestros niños en la ciudad, pues ya no recuerdan, ya no conocen de nuestras tradiciones, se han perdido. Yo puedo decir de manera personal, en mis 36 añotes de vida, ya estoy un poco viejita. Viejita, dice. Sí, es la vida, pasan los años. Y se van perdiendo cosas que tal vez mi madre y mi abuela hacían, y yo ya no las hice más. ¿Por qué? Porque la vida de la ciudad es así, es agitada. Entonces, si yo tengo un niño, yo ya no le transmito esa tradición, esa costumbre. Por eso, para mí, en este caso, sí podría ser una recuperación con nuestros niños de toda esa riqueza tan hermosa cultural que tenemos dentro de nosotros, y solo nos hace falta recordarla, porque está aquí, en los genes, en el corazón. Ahora, este taller está dirigido ¿para qué edades? Para niños. En este caso, niños. ¿Desde qué edad? Desde los 3 años hasta los 12. Desde los 4. 4 años. Sí, ajá. Desde los 4 años en adelante. Y pues también pueden entrar adolescentes, jóvenes. Realmente no tiene un límite de edad. Sí, porque es de... Esta danza es como inherente en nosotros, ¿no? No es como, digamos, le vamos a enseñar algo que no es conocido o que no es escuchado, como ocurre, por ejemplo, con otros ritmos, ¿no? Por ejemplo, un jazz, una danza contemporánea o moderna, ¿no? Que es un poquito más técnico, digamos así. Ahora, dentro del taller, claro, se va a ver un poco también lo que es la técnica, ¿no? Eso sí es importante. Y es una cosa muy, muy maravillosa, porque nuestra danza adquiere mayor elegancia, más de la que tiene, ¿no? Porque muchas agrupaciones sí lo toman muy deportivamente también a la danza nacional. Y la idea es que se le dé el lugar que se merece, ¿no? Que se destaque y que brille. Entonces, en este taller esa es la idea también, como dice Judith, recuperar y que no quede únicamente en el aspecto de la práctica, ¿no? Sino lo vivenciamos también con los eventos. Por ejemplo, en la velada. Ahora en julio, el 27 de julio se haría la gala que tiene Sidanskur, generalmente lo hacemos en la sala de Metro Aguilera Malta, y vamos a tratar de hacer un evento grande recogiendo todas estas experiencias de todo el año, incluido el vacacional. Ahora, Judy, cuando hablamos de técnica, pongamos un ejemplo. Ya. Nosotros tenemos nuestros pasos básicos, lo que le identifica a un ritmo de otro, ¿ya? Y nosotros nos valemos de las otras técnicas de la danza. Nosotros tenemos técnicas de contemporáneo, ciertas cositas que tomamos del ballet, que, como bien lo decía Unice, hacen que nuestra danza brille, hacen que podamos meterle mayor capacidad de expresión a la danza nacional. Ahora, de lo que nos acaba de decir Eunice, al final todos los participantes podrán presentarse en el teatro. Así es, nosotros presentamos el trabajo que hemos realizado, la Academia Sidanskur presenta el trabajo que ha realizado durante todo el año, si no me equivoco. Sí. Entonces es una cosa muy hermosa el que nuestros participantes puedan tener la oportunidad de pisar un escenario, un teatro, sentir lo que es pisar un escenario y poder demostrar lo que han aprendido. Bueno, Judith, para ir finalizando, pues la invitación entonces para que la gente se inscriba y sea parte de los talleres vacacionales de Sidanskur, extensión de la Casa de la Cultura. Claro, con mucho gusto. Pues sí, a nuestros queridos oyentes,

Y ahora nuestro invitado es el señor Germánico Alvear. Él es director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cotopaxi, con quien hablaremos sobre el Mes de las Artes, que se desarrolla desde el 21 de julio al 12 de agosto, además de los planes de trabajo al frente de esta dirección. Muy buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, un saludo a la audiencia de nuestro querido país. Un gusto poder conversar y dialogar. Desde la provincia de Cotopaxi, que estamos al pie de ese hermoso volcán que es reconocido a nivel mundial. Muy buenos días, señor director. Gracias por atender este diálogo y de inmediato vamos a conocer sobre esa propuesta que ustedes han presentado para celebrar el Mes de las Artes. Sí, muchas gracias. En realidad hemos estado trabajando para ir concretando todas las actividades concernientes al Mes de las Artes. Y como no puede ser de otra manera, hemos visto la posibilidad de hacer dos exposiciones pictóricas con dos artistas de latacungueños de mucha trayectoria a nivel nacional y mundial, como es el señor Guillermo Arizaga y el arquitecto Enrique Álvarez, oriundos de aquí, de el uno de Latacunga y el otro de Salcedo, que tienen muchísima trayectoria. También tenemos previsto hacer una exposición de esculturas con el señor, con el concurso del artista Pedro Herrera. También va a haber la presentación del Ballet Ecuatoriano de Cámara el 21 de junio en Latacunga y el 28 de junio en la ciudad de Sipchos. Esto con el afán de ir difundiendo el arte y la cultura en todo nuestro territorio, que comprende la provincia de Cotopaxi. Va a haber la presentación de la Sinfónica Nacional, la presentación del conjunto de cámara de nuestra sede nacional. Va a haber la presentación de dos libros del señor Raúl Armendáriz. Y también hay presentaciones artísticas. Vamos a hacer el desfile de las flores en convenio con el concurso y el apoyo de la Corporación de Floricultores del Sur y la ilustre municipalidad de la ciudad de Latacunga. Es decir, estamos tratando de englobar muchas actividades, tanto artísticas como culturales, como por ejemplo los conversatorios, tanto de historia de la provincia de Cotopaxi. Hay un conversatorio filosófico sobre la vida y la muerte. Es decir, que hemos tratado de englobar la mayor cantidad de actividades para este Mes de las Artes. Tenemos entendido que recibirán la visita del ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, así como del presidente de la sede nacional. Así es, vamos a tener el honor de tener la visita y poder conversar, dialogar. Hemos hecho la invitación formal al señor ministro de Cultura para el 8 de agosto, que vamos a hacer la sesión solemne, al igual que al licenciado Camilo Restrepo, que es nuestro presidente de la sede nacional. ¿Cuál será el punto a tratar con las autoridades? Bueno, primero es un acto formal, es una sesión solemne, y en segundo lugar nosotros lo que vamos a pedir es que nos apoyen para el desarrollo artístico y cultural. El tema de siempre es la parte económica. Nosotros tenemos los proyectos, tenemos todas las ganas, le ponemos mucha pasión para sacar adelante el arte y la cultura en nuestra provincia. Lamentablemente nos topamos con una situación que es muy real, la parte presupuestaria. Se puede tener todas las ideas, los proyectos, como le digo, pero sin recursos no podemos hacer nada, y sin talento humano. Lo que nosotros tenemos previsto es pedirle al señor ministro que nos apoye. Hemos presentado ya la carta de petición que todos los bienes muebles, inmuebles, y el talento humano de la Dirección Provincial de Cultura de Cotopaxi pase a ser administrado en la Casa de la Cultura. Porque no puede haber dos entidades que hagan lo mismo. Por eso es que se diluyen los presupuestos, se diluye el tiempo, no se puede hacer efectivo el sueño de todos los cotopaxistas real difusión y promoción del arte y la cultura en nuestro sector. ¿Esta será la propuesta que le propondrán o ya han tenido conversaciones respecto de esta fusión? Bueno, en la junta plenaria que tuvimos el mes anterior, puntualmente ya, porque tuvimos la honrosa visita en esta sesión del señor ministro, porque es parte de la junta plenaria, y ya le planteamos todos los núcleos que nosotros pedimos eso. Pedimos que los presupuestos que eran asignados a las direcciones provinciales, que de paso le tendría que decir que no han tenido el efecto necesario o real o verídico de trascender en el arte y la cultura de parte de las direcciones provinciales, esos presupuestos con toda la infraestructura que tenían pase a ser administrados y regidos por la Casa de la Cultura en sus respectivas provincias. ¿Cuál fue la respuesta del señor ministro? Que estaba plenamente de acuerdo, porque aparte de esto le habíamos pedido que se hagan unas reformas al reglamento que maliciosamente fue emitido 2 días antes que fenezca el gobierno anterior. Eso es un atentado contra el arte, la cultura y contra la misma ley de la cultura que entre gallos y medianoche el 30 de diciembre del año 2016 fue emitida por este señor economista Rafael Correa, que es una persona muy negativa y demostró tener animadversión contra la Casa de la Cultura a nivel nacional. Entre los proyectos, usted al frente de la dirección, aparte del mes de las artes, ¿hay otros proyectos? Sí, como no. Nosotros hemos visto la necesidad imperiosa de incidir en la parte del desarrollo musical de nuestra provincia. Y como parte de este mundo musical, hemos logrado hacer en mes y medio la conformación de la Sinfónica de la Casa de la Cultura. Por eso es que la presencia de la Sinfónica Nacional es para que apadrine la primera presentación de nuestra Sinfónica. Esto era un clamor general de la ciudadanía, habida cuenta de que nosotros acá en la provincia de Cotopaxi tenemos dos institutos de música. Entonces veíamos con mucha pena que aquellos profesionales que salían de los dos institutos no tenían un espacio donde desarrollar su arte musical. Entonces, ahora hemos logrado aglutinar a 40 profesionales para conformar esta sinfónica. La próxima semana, con los dos institutos, tanto el Inés Cobo Donoso como el César Viera, hemos firmado un convenio para conformar la banda musical de la Casa de la Cultura y darles otro espacio para estos profesionales y estos chicos que están formándose en el arte musical. Hemos creado talleres permanentes en diversas actividades para poder apoyar, apuntalar el desarrollo artístico y cultural de diversos grupos y gremios, como la Asociación de Artistas Profesionales, aquellas personas que están integrando la lista del RUAC, que también deben tener su espacio. Es decir, estamos enfocados en tratar de cubrir la mayor cantidad de espacios para poder desarrollarles a las personas que tienen la inclinación artística o hacen arte y cultura aquí en la provincia. Tenemos otros proyectos con el Consejo Provincial y el municipio de La Tacunga y todos los municipios para poder incidir positivamente en el desarrollo artístico y cultural en el sector rural, un sector que ha sido desprotegido, no ha sido atendido, en cierta medida ha sido relegado del desarrollo cultural a nivel nacional, porque no solo es un problema de Cotopaxi, sino es un problema a nivel nacional. ¿Cómo se Nosotros trabaja? Nosotros tenemos una deuda con el sector rural, con la gente que vive en el sector rural. Y a propósito de esto, ¿qué está realizando en este caso la dirección de Cotopaxi para incorporar también a los cantones y a las parroquias? Bueno, una de las actividades primeras que hice al frente de la dirección de la Casa de la Cultura de Cotopaxi es hacer el acercamiento con aquellos grupos que sí existen en todos los cantones para crear las sedes cantonales, porque antes eran las extensiones, ahora según la ley son las sedes cantonales. Estuvo creada la sede cantonal de Pujilí y La Maná, pero faltan en nuestra provincia 4 cantones a ser incorporados. Estoy hablando de Salcedo, estoy hablando del cantón Saxilí, del cantón Sichos y del cantón Pangua. Hemos hecho los acercamientos y justamente en la sesión solemne del 8 de agosto, donde vamos a tener el honor de tener la visita del señor ministro y de nuestro presidente de la sede nacional, se les va a incorporar como sedes a estos cantones y a la par la incorporación de nuevos miembros correspondientes para la Casa de la Cultura. Entonces, con esto nosotros propendemos a tener polos de desarrollo artístico y cultural en todos los rincones de nuestra provincia. En este caso, ¿con qué se iniciará? De pronto necesitan recursos económicos ya para poder emprender las actividades en cada uno de estos sectores. Sí, justamente, bueno, es aquellos que hacemos arte y cultura, que es nuestra pasión, que vivimos de esto, de que nos alimenta espiritualmente, nunca buscamos primero en la parte económica. Cierto es, como le había dicho al inicio, que es muy importante la parte económica para movilización, para materiales, para contratar profesores y talleristas, pero inicialmente los trabajos van enfocados con una actividad de apoyo sin fines de lucro, es decir, que hagan voluntariado nuestros compañeros que están incorporándose en las diversas sedes cantonales. Entonces, ahí vamos a tratar, por eso es que es muy importante el apoyo que Rubén Guarderas nos ha dado al presentar en la provincia de Cotopaxi, en cada uno de los cantones, el ballet ecuatoriano. Entonces, eso es una parte puntual y estamos conformando una caravana artística cultural para ir visitando a todos los sectores y los rincones de nuestra de provincia. Una de las actividades y que a lo mejor se propone dentro de la Ley Orgánica de Cultura es el mejorar o trabajar en función de los públicos. ¿Se ha pensado también realizar este trabajo para que tanto las actividades de los actores y los gestores culturales pues puedan tener asistencia masiva? Evidentemente, nosotros tenemos ya un banco de datos donde existen las fiestas de cada uno de los cantones y de las parroquias rurales de la provincia de Cotopaxi. ¿Qué es lo que nosotros propendemos? Como generalmente hacen las festividades a nivel parroquial, a nivel cantonal, ir en esos actos que generalmente son masivos para que exista la presencia de la Casa de la Cultura con su caravana artística cultural. Es decir, que no solamente vayan cantantes, vayan músicos, sino vayan historiadores, vayan poetas, presenten sus trabajos, vayan los chicos y la gente que hace cine, hace fotografía. Es decir, que exista un intercambio directo entre el público y los actores culturales. Eso va a motivar a mucha gente que está relegada o está escondida o que no ha tenido la oportunidad de vincularse al quehacer artístico y cultural. Por eso es que ya nosotros hemos hecho un acercamiento con CONAGOPARE, es la asociación de las juntas parroquiales de toda la provincia de Cotopaxi, para con ellos planificadamente ir visitándoles a cada una de las parroquias, que son 33 aquí en la provincia de Cotopaxi. ¿Cómo despertar a la juventud? Justamente con este tipo de eventos y actividades. Nosotros tenemos al interior de la Casa de la Cultura talleres permanentes, porque somos conscientes que con un taller de muy pocos días o pocas semanas no se puede cambiar la historia cultural de nuestra provincia y país. Por eso es que nosotros desde la segunda semana de mayo, de la tercera semana de mayo, que nos hicimos cargo nosotros como directorio, tenemos los talleres permanentes, y tenemos convenios con varias radios de aquí de la provincia, con varios canales de televisión igualmente, para poder difundir el quehacer cultural y artístico. Mucha gente tendrá inclinación, muchos jóvenes tendrán inclinación por diversa manifestación artística, pero si no tienen el contacto directo, de pronto no pierden el miedo para expresarse libremente de lo que ellos pueden o quieren hacer de su vida. Y sí, cuando nosotros les damos la oportunidad de hacer pintura, escultura, cerámica, grabado, podemos hacer manualidades, muchas cosas del baile, el baile moderno, el ballet, etcétera, etcétera, le estamos dando una alternativa para que su tiempo de ocio lo ocupe de buena manera, porque generalmente nosotros hemos visto que cuando los niños y jóvenes no tienen nada que hacer, se dedican a ver la televisión. Ahora con las redes sociales tienen muchos juegos, muchas cosas muy negativas, desde luego, que no apoyan o apuntalan su desarrollo personal. Entonces, si nosotros les damos una oportunidad, vamos a evitar que los chicos caigan en las drogas, caigan en el alcohol, que son actividades muy negativas para el desarrollo de las personas. Señor director, en cuanto a los vacacionales para esta temporada, ¿han previsto también algo? Sí, cómo no. Nosotros hemos formado, a partir del 10 de junio se inicia los cursos vacacionales para los niños y jóvenes. Está estipulado de los 5 hasta los 16 años los cursos. Están las inscripciones abiertas, se está recetando, y desde el 10 de julio empezarán los cursos vacacionales. Señor director, entonces la invitación para que el público se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cotopaxi y que puedan también disfrutar de una rica gastronomía a más del arte y la cultura. Cómo no, efectivamente parte de nuestra cultura es la gastronomía, y en eso Cotopaxi y la Tacunga tiene una riqueza muy importante. Ahí tenemos las ayuyas, los quesos de hoja, las chuchucaras, hay las humitas, hay la chicha de jora, las tortillas de maíz. Es decir que la invitación está dada por usted y mi persona como director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este noticiario de Zona Cultura de 100.9 y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, señor director. Muchísimas gracias y, como siempre, a la orden. Bueno, vamos de inmediato nosotros en este instante ya con nuestro siguiente invitado, agradeciendo a usted, como siempre, su participación. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, y ya está con nosotros Jorge Ayala, quien viene a compartir con nosotros todo un historial de vida y las actividades culturales que se festejan. Miren ustedes, 444 años de fundación, que inicia esta noche en el Coliseo de la Parroquia de Pomasqui. Sus pobladores tendrán una velada artística y cultural. Contarán con la participación del ballet Hachiwa, La Tuna, Gerardo Morán, y también desarrollarán la elección de la reina de la parroquia. Para conocer con estas actividades, pues entonces saludamos y damos la bienvenida a Jorge Ayala. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. A través de ustedes, un saludo cordial a todos quienes hacen la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros iniciamos las festividades, ¿no? Y ya las iniciamos el 24 de junio con una minga de la unidad. Hemos ya pasado a la segunda semana, que tuvimos el pregón esta semana que pasó, y vamos este fin de semana, este viernes, vamos con el tema de la elección de las reinas, ¿no? Se trata de un mes de fiestas allá en Pomasqui. Un mes de fiestas, estamos concluyendo el 29 de julio con un festival de danza donde se acercan danzas que vienen de fuera. El festival se llama Festival Curipuma. Y bueno, con ese día se cierran, ¿no?, las fiestas. Como a tal. Mí me despierta bastante la inquietud, 444 años de fundación de Pomasque, es así el dato. Sí, sí. Y Quito tiene 483 años de fundación, o sea, después pasaron unos 40 años y ahí fueron fundados ustedes. No es mucho tiempo, ¿no?, de diferencia. Solo para que entiendas la importancia que debe haber tenido el sector para aquellos años en los que se realizaban las fundaciones, ¿no? En Pomasqui se construyó el primer convento de América Latina, el primer convento de Ecuador, el convento de la convalecencia. Y dentro de este convento se ubicó la primera biblioteca de América Latina. Entonces, todo hace ver que era un sitio estratégico, sobre todo pensamos por el hecho de que se encontraba a un tramo del ya ingreso al reino de Quito, digamos así. Entonces cuentan que la gente se quedaba ahí para tomar su último respiro y avanzar hacia la ciudad, ¿no? ¿Siempre fue un lugar de paso, en tal caso, Pomasque? Bueno, yéndonos un poco para atrás, incluso, digamos, antes de los incas, el sector era muy agrícola, cuentan, ¿no? Algunos estudios, sobre todo unos estudios que ha realizado un antropólogo, Eduardo Almeida. Este antropólogo escribió un libro que se llama Apuntes en Históricos del Valle de Pomasqui, ¿no? Y él un poco, digamos, investiga esos datos, ¿no? Entonces, en ese tiempo Pomasqui, digamos, cuando se dedicaba a la agricultura, pero cuando llegan los españoles se encuentran con que era un espacio apto para generar eso, la agricultura. O sea, en esencia, para que lo veas, cuando se funda la ciudad de Quito, cuando llegan los españoles, dividen a Quito en cuatro regiones. Una de estas regiones era Pomasqui. La dividen en cuatro regiones por el hecho de los dialectos y las lenguas. Pomasqui abarcaba Perucho, Nono, Calacalí, entre otras parroquias aledañas, ¿no? Entonces era una de las más antiguas y más grandes, ¿eh? Y ahora ustedes están con este festejo, 444 años de fundación. Tienen una agenda apretada hoy mismo, tienen esta actividad aquí en el Coliseo, pero el público, la gente, ¿cómo vive las fiestas allá en Pomasqui? Conversábamos con un amigo periodista también, colega de ustedes, y él nos decía que en Pomasqui las fiestas se las siente un ambiente natural, ¿no? Un bonito texto también que leí en la mañana del señor Wilmer Pilca, un sociólogo, escribió un textito en el que decía: ya se siente, hasta la gente cuando sales y visitas Pomasqui en sus fiestas, hasta la gente se siente más amable, más cálida, más alegre. ¿Tú eres entonces residente en Pomasqui? Claro, sí. ¿Y descendiente de personas que han vivido igual ahí hace tiempos? Sí, sí. ¿Cómo has observado ese cambio en la ciudad? Uy. O sea, Pomasqui tiene, digamos, cosas a favor y cosas en contra en relación a lo que es el crecimiento urbano. O sea, la urbanidad de Quito tiende a absorbernos ya. Y eso implica un choque fuerte en el plano cultural. ¿Lastima la identidad de Pomasqui? Depende mucho de cómo se lo mire y se trabaje esa situación. Entonces, hay que estar ahí atentos, ¿no? O sea, Pomasqui, al estar cerca de la ciudad, uno de los, digamos, las cosas más notorias, perdió ese modelo de productividad que tenía antes, el modelo agrícola, el modelo minero. O sea, ya no existe, por lo que se fue acercando a la ciudad. Entonces, lo único que ahora nos, digamos, nos aferra a la identidad rural son nuestras fiestas populares, nuestros personajes históricos como el Yumbo. Ya no hay la labranza. Ya no existe. Jorge, ¿qué hacer para hacer un poco de historia y que los jóvenes fundamentalmente conozcan sobre la trascendencia de Pomasqui? Eso te digo, ese es el reto, porque nuestros jóvenes también, al ser límite con la ciudad, están absorbidos, digamos, a esas identidades, esas modas juveniles, ¿no? Y tú tienes por el otro lado a un pueblo que se aferra al sentido rural por la fiesta popular, por esos digamos aspectos de la fiesta, ¿no? La banda de pueblo, los albazos y muchas cosas, ¿no? Las fiestas del Señor del Árbol, las fiestas de Corpus Christi. Entonces, tú puedes ver una característica en nuestros jóvenes. Por un lado, son apegados hacia la moda, pero por ejemplo, si les pones una banda de pueblo, ellos en cualquier lugar que estén, lo sienten, lo bailan, se transforman, los recuerdan. Ellos sí participan, entonces. Eso es lo que hace que hacer. Abrir espacios, no solo para que participen, sino para que propongan, que sería lo más importante, porque creemos que al estar cerca de la ciudad, estas fiestas tienen que empezar a convertirse en un sello turístico. Como te digo, ya no somos una parroquia con un modelo productivo agrícola, ni minero, ni ganadero, como otras parroquias más entradas a la ruralidad, ¿no? Entonces necesitamos empezar a pensar en un modelo de desarrollo local, y ese modelo de desarrollo local, por lo menos, así viéndolo rápidamente, lo vemos hacia el turismo cultural, religioso y gastronómico, ¿no? En el calendario de ustedes, en el calendario de actividades turísticas, ¿qué festividades cumple Pomaski, aparte de esta fiesta de la fundación? Como te comentaba, iniciamos nosotros el 24 de junio con una minga de la unidad, participaron todos los pobladores. Continuamos este fin de semana. Te estoy hablando porque ha habido varios eventos alrededor de estos eventos grandes, ¿no? Cada semana. Esta semana continuamos con el pregón. Tuvimos el sábado un bonito, digamos, otro tipo de eventos, ¿no? Que quisimos insertar para integrar a la familia como tal. Tuvimos una carrera de bicis y tuvimos una competencia de coches de madera. Y entramos a estas festividades que realmente, digamos, esta semana es un núcleo fuerte de estas fiestas. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos con la elección de la reina, tenemos 5 candidatas, un saludo para cada una de ellas, invitados a todas las personas que escuchan a mirar el front page de la página del GAT parroquial y dar su voto por las candidatas que están ahí. Es un concurso de una empresa auspiciante que dará un premio a la que más votos tenga, ¿no? Y mañana viene algo que nosotros buscamos, ojalá y por qué no. Y digo que es algo que se nos ha estado rondando en la cabeza desde hace algunos años, ¿no? A varios actores, gestores culturales de la parroquia. Me refiero a las fiestas del Señor del Árbol, ¿no? Entonces pensábamos y decíamos, ¿por qué no estas fiestas o deberían ya empezar a ser consideradas patrimonio intangible, ¿no? De nuestro país? Como tú dices, es muy antigua la vida de la parroquia y esa trayectoria histórica es de la mano de esta figura, de este símbolo. Entonces mañana entra el aspecto comunitario de las festividades, lo que aún también se muestra como un símbolo de resistencia, ¿no? Sobre todo a la cultura euro-occidental, que son estas fiestas que rebuscan los albazos. Mañana de mañanita estamos con un albazo, algo tradicional. ¿Eso será ahí en el Parque Central? En el Parque Central. Así inicia esta fiesta del Señor del Árbol. Contigo, ese sincretismo cultural, ¿no? Por un lado la fe, lo religioso, lo católico, y por el otro lado el capariche, el mono, y todos aquellos que en cierto modo le hacen una sátira a esto, ¿no? Entonces queremos que esto llegue a ser algún día patrimonio nacional y seguramente que el público estará muy pendiente de eso. La función, la actividad de hoy en el Coliseo es ingreso libre, ¿puede ingresar nomás el público? No tiene un costo, que ese costo básicamente es para cubrir temas de artistas, ¿no? Artistas y algunas otras cosas que implica toda la estructuración, ¿no? Pero es un costo que es módico, no me preguntes cuánto está porque no recuerdo, y creemos que es un espectáculo que vale la pena. Que vale la pena, sobre todo por las pasiones que siembra, ¿no? Aunque en estos espectáculos nadie sale conforme, suelen decir. Por eso decimos, las 5 son nuestras candidatas y nuestras. Nos queda corto el tiempo para seguir conversando sobre esta parroquia en Pomaski. Usted puede visitar el fanpage del GAT de Pomaski y tener mayor detalle sobre las actividades en su fundación, 444 años de celebración. Queremos agradecer a Jorge Ayala, él es vocal de cultura de este GAT de Pomaski, por acompañarnos. Gracias por visitarnos con esta valiosa información y al público que se dé cita este fin de semana allá al norte de Quito, en Pomaski. Muchas gracias, Jorge. A vivir la fiesta de la cultura. Sí, invitados todos, invitados ustedes, invitados todos sus oyentes, invitado el público nacional, el público extranjero. Pomaski no es solo un lugar de paso a la mitad del mundo. Pomaski es un lugar que tiene tradiciones, tiene costumbres, tiene historia y tiene mucho que ofrecer. Les invitamos todo este mes a nuestras fiestas. Muchísimas gracias. Hasta aquí Zona Cultura. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado, y a nuestro equipo informativo, Patricio Álvaro en la dirección general, a nuestros compañeros Michelle Játiva, Michelle Aguiar, Paula López y César Figueroa por habernos acompañado en este informativo, y en controles a Diego Salazar, en la producción y conducción Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros, que hay más para ustedes aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.